Churrito por Don Francisco Amate. Ay, dicen que dicen, dicen que dicen. Ay, dicen que la que van volando son las perdices. Son las perdices, son las perdices. Ay, yo solo dijo y un fraile que tenía muy largo el paso. Muy largo el paso, muy largo el paso. Y una vieja se me comió vos, y una vieja se me comió vos. Un cuartel de donde de tomates, un cuartel de donde de tomates. Y toda bala no voy estuvo, y toda bala no voy estuvo. Y el turito que toma que anda, y el turito que toma que anda, sácame el caracol de la manga, sácame el caracol de la manga. Y una vieja se me comió vos, y una vieja se me comió vos. Un cuartel de donde de tomates, un cuartel de donde de tomates. Y toda bala no voy estuvo, y toda bala no voy estuvo. Y toda bala no voy estuvo, y toda bala no voy estuvo. El turito que toma que anda, el turito que toma que anda, sácame el caracol de la manga, sácame el caracol de la manga. Y una vieja...